Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es el programa 536, creo, del Bicho Reactor. Qué dudoso, dudé, ¿eh? Sí, yo creo que... No, 7, ¿eh? 6 o 7, vamos bueno, a contar. Martes 28 de abril, eso seguro. Está yendo abril. Se está yendo a qué cosa. Estamos en mayo, estamos a mitad de año. Saludamos a Matías, nuestro operador de que está del otro lado coordinando, va, moviendo las perillas. Sí, y entra el mes de mis cumpleaños, así que... ¿Mayo? Sí, es un mes de festejo. Mes de festejo, muchos cumpleaños, ¿eh? Pará, Géminis. Sí. Mira vos. Pensé que ibas a tirar alguna. No, no sé nada, va a tener que venir nuestro astrólogo. Vamos a preparar un programa sobre astrología, pero serio. Sí. Serio, nada de boludeces. Vamos a hacer de punta a punta toda la música relacionada a la astrología. Ya tenemos una banda local para invitar. Bien. Y un especialista, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué, cómo le fue? ¿Cómo andan? Muy bien. Estoy, perdón, me quedé pensando. ¿En qué? Nada, a ver si nos ibas a hablar de nuestros signos y por ahí sí, te daba... Sí, vos serás, yo te digo, Géminis y vos. Leo. Leo. El rey de la selva. ¿Pero ahora? No, son del medio. No, digo, me quedé pensando en ese programa. Porque digo, puede ser, llegar a ser muy interesante. Sí, sí, nos va a hablar seguro, nos va a hacer la carta, le va a hacer la carta al programa. Eso programa. Sí es importante. Bien, eso es importante. Es importante. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo al 4864-0489. O 4866-1095, nos pueden mandar mesa al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook y el blog es el bichoreactor07.blogspot.com, que ahí pueden escuchar los programas pasados y leer algunas que otras cosas más. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy tenemos, si las comunicaciones no fallan, vamos a estar conversando con la banda Pica Porters, que es la banda del mes. Vienen sonando todos los martes de abril. Primer banda del mes del año. Primer banda del mes del año. Vamos a hacer una cosa para que Robert vaya prestando atención. A medida que vayan sucediéndose los meses, le vamos a ir preguntando a Robert cuál fue la banda del mes del año. Así que ahora, hoy que va a ser el último martes de la banda del mes, de la primera banda del mes del año, que es Pica Porter, quiero que te acuerdes de Pica Porter. Porque después nos pasa, nosotros estamos en mayo, no nos acordamos cuál fue la. Yo te hago un Excel, te organizo todo. Que van a estar tocando el lunes. ¿Lunes? Que mira, creo que sí, muy raro. ¿Porque feriado? No, el viernes es feriado. Y creo que están grabando un nuevo disco. Creo que están, o sea, hemos estado hablando, ellos van a estar en el estudio. Y aparte, me parece que es una de las. Digamos, sería el caso de estas bandas del mes en las cuales confirmamos digamos, que fue una buena elección, nos gusta. Y vamos a reconocer que algunas que elegimos después no nos gustaron tanto. No. Han sido las menos. Sí. Pero estas bandas, sí. También les damos importancia después lo que es la nota. Sí, sí, es verdad. Porque me parece que independientemente de la música, también en la charla te encontrás con ahí cosas querés, interesantes. Sí, sí, ahí sí, los querés. Y ahí cierra el concepto. Para nosotros es toda una cuestión conceptual. Sí, en verdad sí. Así que bueno, eso en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Abríamos el programa con la canción Acción Sexual, ¿no? Como diría Mauro. Igual decía Talk About Love, si mal no Talk About Love, Sex Action. Ah, sexo. De la banda LA Guns, del disco debut del año 88. Y hace unos años, el año pasado, ya pasó. Primero fue Tracy Guns, que era el guitarrista de LA Guns, quien dejó su proyecto, todo así, y se armó una banda nueva y dejó de girar, porque te voy a explicar, esta es una banda que estaba. Había dos bandas al mismo tiempo que llamaban LA Guns. Una era el cantante y otro el guitarrista. Los dos se llamaban igual. Las dos bandas eran elegantes. Eso no funciona nunca. Bueno, le funcionó durante un tiempo. Acá vino una de esas ¿cómo formaciones. ¿Cómo era? Guns 1 y Guns 2. No, no me acuerdo. No, era Guns 3 y Guns. El guitarrista vino de gira con el cantante original que no llegó a grabar. Phil Lewis era, ¿no? No, Paul Black, me parece. Sí. Y el bajista era el hijo. Y el baterista era el original, creo, también. Sí. Y el otro Guns siguió con otra formación. Bueno, cuestión. Que se volvieron a juntar, están de nuevo juntos, tres y seis. Los dos. Los dos. Sí. Está posteando algunas fotos ahí en las redes sociales. Se igual, no, el guitarrista, una. Claro, los dos líderes, tres y Guns y Phil Lewis se volvieron qué a juntar. Eso. Y parece que hay mucha gente para que vuelva a la formación clásica de LA Guns, una banda que a mí particularmente me gusta bastante. Y el retorno siempre hace facturar más al músico. No, eso ni hablar, eso es una más cuando ninguno de los dos le fue bastante bien, digamos. Por separado. Así que, bueno, un poco por eso abríamos este programa, vamos a decirle 537, vamos a decirle, reactor. No sabemos. Después chequeamos. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, último martes de abril, último martes en donde vamos a estar hablando de Profeta en su tierra, este cierre donde rememoramos algunas bandas latinoamericanas, y hoy vamos a ir al país del norte, que no es Estados Unidos, obviamente, nuestro país del norte es Bolivia, una banda que se llama Lucas. Me gusta como nombre, Lucas. Se escribe de otra manera, se escribe Lucas, pero sí, en verdad. ¿Todos juntos? Sí. Bien. Pero en verdad, con K. La gente que la tiene atada y que sigue la banda es Lucas. Una banda boliviana de La Paz, que es muy interesante el concepto de la banda, cómo se formó, el éxito, así se dice, que tuvieron, y cómo les importó un carajo el éxito, y uno de los muchachos se fugó. Y dejó a todos en Pampa y la Vía, pero después vamos a estar hablando de eso. ¿Pero mató a alguien? No. El éxito lo atosigó. Como Carcobén. Como Carcobén, pero no llegó a un lugar tan terrestre. Pero se radicó en Europa. Bien. Bueno, eso es una. Así vamos a cerrar. También vamos a preparar un disco imprescindible. No lo contamos a Robert. No. Contámelo. ¿Desde hace cuántos años? ¿Hace 4 años? Y fácil 5 o 6 años. Bueno, venimos haciendo una vez por mes discos imprescindibles. Los discos que tenés que escuchar. Tenés que escuchar, que toda discoteca de aquel que le gusta el rock o la música deben estar. Tratando de evitar los obvios. Claro, los Beatles, por ejemplo, no hay ninguno. No, los Stones creo tampoco. No. Bueno, el primero de Guns N' Roses, o sea, es imprescindible, pero no lo vamos a meter acá. Claro. Toys in the Attic de Aerosmith, lo mismo, o sea. Claro. Los obvios no. Claro, entonces venimos haciendo una discoteca muy interesante y hoy volvemos un año, siempre partimos del 60, pero hoy me fui un poco más atrás, un disco de los 50. Jodeme. Con lo cual, fundacional del rock, voy a presentar el primer disco de Johnny Cash. Y que tiene mucho que ver con la música indie que vos... Meto. Sí. No sé si es música indie, porque hay un Oasis. No, bueno, está bien, pero el otro, Iron and Wine. Claro, tenés razón. Yo voy a presentar algunas canciones, como hago siempre, y voy a hablar de la histeria. Yeah. Porque estoy muy como atemperada con esto de mi blog, Cupido es Cupido, de paso a paso el chivo. Sí, sí. Y la gente me escribe. Yeah. La gente me escribe. Entonces, como todos los últimos casos son de histeria. Dije, bueno, vamos a armar algo. Me contaron una anécdotita que la voy a contar. Y bueno, un poco va a ir contando eso las canciones. Ok. Y contalo de Librongo, ¿qué es eso? Y contar a los oyentes, después nada, sumarse. No sé cómo contarlo. Rápidamente. Vos pensalo y lo contás después. Lo conto después. Bueno, dale. Entonces, ¿continuamos? Así. Continuamos. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en El Bicho Reactor. Que Mauro no le contó a Alex, ¿sabes lo que es lo que todavía te suena? La verdad que no, me indigna. ¿Qué es lo que te... Yo como metalera estoy enfadada. Me pasa que estaba escuchando una interferencia. No, me costó, bueno, a veces. No, sí, está bien. No le hace sonar a tu rumera. Black Sabbath era lo que sonaba. Te está provocando, ¿eh? Porque tiene una remera de Kiss. Fue, ayer fue cumpleaños de Fresley. ¿Cuál de los cuatro es? Mostrámelo. El muchacho de repaso. Sí, le mandamos un saludo por Twitter y nos contestó. ¡No! Mandó saludos, sí, mandó un puso favorito. Ah, o sea, ¡wow, sí, boludo! Bueno, así hacen 3 millones de personas más. Sí, Black Sabbath con el disco Sabotage del año 75. Y que venimos diciendo que se van a volver a tocar, que no tocan más, que todo esto. O sin la conferencia de prensa del Monster of Rock de Brasil, en San Pablo. Sí, Brasil. Bueno, confirmó o aseguró o dijo que van a hacer un nuevo disco de estudio y van a salir por última vez de gira durante el año que viene. Mientras tanto, sí, viene el fin de semana a Buenos Aires. ¿En serio? Y sí, de sus poquitas canciones que hace, es un show de horita y pico, hace 6 canciones de Black Sabbath. Entonces, de las raras. Sí, o pero... más o menos. No, de las obvias. Warpix, Paranoid. Hay un par que yo no los ubicaba. Y ahí me pregunto, digo, Ozzy tiene una vasta carrera solista. Sí. Entiendo esa necesidad de hacer temas de Black Sabbath. Sí, la banda hubiese estado disuelta hace 35 años y la gente ahora... Sí, Black Sabbath vino hace 2 años, sigue girando con Black Sabbath. Tiene su carrera solista. No entiendo por qué hace temas de Black Sabbath. Por ahí la gente le pide. No, ya no. ¿Sabes que puede ser una cuestión de lista de... ¿De plata? De plata. ¿Y seguro más? No, la autoría de los temas. Por eso, puede ser eso. Y teniendo a la Shannon detrás, podría ser más. Shannon todavía es la mujer. La mujer. También quería decir que Johnny Mitchell está en coma. Ay, hoy, sí, hace poco se trascendió la noticia, hoy estuvo mal. Y que murió el autor de Louie Louie, la canción Louie Louie. Ay, pero qué bajó. Jack Ely falleció también. Se conoció la noticia hace poquito, se hace fue de horas. Gira porque es artista. Esa frase es ella. Que te vaya bien el viaje. ¿No? Hecha, sí. Oh, feliz de vuelta al sol cuando comienza el año. Feliz vuelta al sol ahí. Me vas a acordar una. Pero más oscuro. Para cumplir años es lindo, pero morirse no. No, ya sé, está claro. O estará tocando con Papo Spinetta y será. Ay, me pego un tiro. No, que no me pase. No quiero ir con ni Papo, ni con Spinetta, ni con nadie. Está cantando Otero de la Tenente. Sí, no, son esas frases. Sí. Otra cosa que viste, mira, se me fue para las noticias para otro lado. Para la muerte. Half va a sacar un disco Riff 7. Es un papelón. No, no, va a tocar. A ver, vamos a... ¿Un disco? Es de Floresta, digámoslo primero. ¿Cuál en principio aprendió guitarra con quién? Con mi tía. Quería decirse. Ah, mirá. Digamos. Oh, muy gracias ese dato. Juan Adolfo Ferreira. Claro. Juan. Juan Antonio. Estuvo acá en el Bicho Reactor, ¿eh? Ah, bueno, un fuerte beso. Para mí, de los mejores cantantes que dio este país. Ay, o sea, es el Glenn Hughes argentino, sí. Una voz infernal, no, sí, no. Maravilloso. ¿Me la bajás? El mejor cantante argentino es Leo García. Pero no importa, vamos a discutirlo otro día. Sí, qué indie, por favor. Qué indie que sos. Ni Leo. ¿No? Vuelve a juntarse a Van Press. ¿Viste? ¿Vos escuchaste a Van Press? ¿Los viste? Algo, no lo vi. Soy muy chiquita. Bueno, contame, por favor, lo de... Pará. Bueno, Huff grabó, estuvo un año en Riff, la banda que tenía Papo, Michel Peronel y Vitico, allá por el 80 y pico. Se llamaba Riff 7. Dentro de los fanáticos de Riff siempre fue como el disco más bastardeado, porque era una formación que tenía teclados y donde cantaba más Huff que Papo. Y hubo algunos temas que después trascendieron, pero es como cuál? Que... Dios Devorador, que después se sigue girando de los ratones, Chorió el Riff o La Espada Sagrada. Ajá. Pero después en los shows en vivo de Riff, que siempre fue una formación, un cuarteto, cantaba Papo y Boff y Michelle y Vítico, como que esa formación quedó un poco relegada. Y yo, me parece que hoy Huff, con esto que venimos hablando, ¿no? Que se van agotando los recursos, no se editan discos nuevos y todo, agarra y dice, che, no sé, Papo ya no está. Sí, no lo puede cagar a trompada. No me puede cagar a trompada, me amigué con Vitico. Vitico lo tendría que haber ubicado. Por eso, me amigué con Vitico y dice, bueno, lo que voy a hacer es voy a regrabar Riff 7, lo voy a tocar de pe a pa. Porque siempre por ahí tenés mucha gente... Está, eso no sabía la historia detrás, ¿eh? Ahí puede estar, tener yo un yo no sabía más... que estuvo con, por ejemplo. Sí. No tenía idea. Bueno, mira, un añito y pico. Sí. Papo lo hubiese ubicado. Y va a tocar en el Vortex. Yo qué sé, no lo veo mal. No sabía la historia. Y va a tocar maravillosa. Pero... No, ¿sabes cuál va a tocar? ¿Cuál? Tal vez mañana brille el sol. Tal vez. No, mañana. No la conozco. Oh. Eso es secundaria. No cierres la ventana. Terrible. Te eso va a tener rock, ¿no? Por favor, un buen chazo. Y otra cosa, el. Sale. Sí, terrible. Sale el nuevo disco de Faith No More el 18 de mayo. Ya pasamos algo. Pasamos dos adelantos. Y también reedita el disco de Real Thing y Angel Dust. Discos del 89 y del 92. Y todos con bonus, digamos, un disco extra con bonus tracks, lado B, outtakes, temas en vivo. Y yo tengo para pasar a adelantar antes de la reedición un lado B de un simple, el simple de AC, que es un cover de un tema de Kennedy. Sí. Se llama Let's Lynch the Landlord. Está en el EP de Easy, el tema de The Commodores, del año 92. Así que vamos a escuchar la versión de Faith No More de este tema de los Dead Kennedys.